El deporte en punto. Paco Belloc. Bueno, pues nuestro tren particular arranca como todos los martes en su primera parada, que son los horarios de las categorías, de las cuales ayer lunes ya hablábamos de forma extensa, de la segunda división para el Huesca, de la segunda división B para el La Muela y el Teruel, y el repaso habitual que hacemos todos los lunes amplio con protagonistas, con análisis en torno a la tercera división. Para hoy martes, pues como siempre, comenzamos recordándoles cuáles serán los horarios para la próxima jornada. En la Liga Adelante, en segunda división, se disputará la jornada 35 y el Huesca jugará el sábado, este sábado a partir de las 6 de la tarde, Elche-Huesca. Bueno, pues el Huesca, que tras el empate del pasado fin de semana, buscará pues en Elche conseguir algo positivo, y es que el conjunto azulgrana empataba a uno en el Alcoraz con el Nastic de Tarragona, y pues ahora tiene, como decíamos, un desplazamiento muy complicado al campo del quinto clasificado con 54 puntos, donde en casa el Elche se está haciendo muy fuerte. El Huesca tiene prácticamente certificada casi de forma definitiva la permanencia, lo tendrá que confirmar en las próximas jornadas, por lo tanto saldrá sin esa presión. El Huesca es décimo segundo con 45 puntos, está a tiro de 13 de el descenso, por lo tanto tiene un buen colchón el conjunto de Onésimo. Descendemos a la división de bronce del fútbol español. En la segunda división B, en el grupo segundo, el La Muela, que jugará el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde frente al Guijuelo. Guijuelo, La Muela, a partir de las 7 del próximo domingo será el enfrentamiento de Lorde Gori Silva, un conjunto, el de La Muela, que este pasado fin de semana caía en casa 1-3 frente al Lemona y caía también al descenso directo, por lo cual y por lo tanto se hace pues importantísima sumar una victoria y sobre todo hacerlo frente al Guijuelo, el próximo rival, que es un conjunto de competitividad directa, ya que tan solo le saca un punto a La Muela y está el Guijuelo fuera del descenso, por lo tanto es una finalísima para conseguir mantener la categoría. Nos ocupamos del grupo tercero de la segunda división B, donde milita el Teruel. El próximo emparejamiento será el domingo día 24 a partir de las 12 del mediodía, Sporting Mahonés, Club Deportivo Teruel. Pues desde las 12 del mediodía del próximo domingo, el Teruel viajará a tierras de las islas para enfrentarse en las Baleares, como decíamos, al Sporting Mahonés, en un desplazamiento complicado, sobre todo por tener que coger el avión, porque es un desplazamiento largo, engorroso, porque después hay que volver en el día. Vamos a ver si ello lo sabe torear bien un Teruel que perdía en casa 1-2 frente al Badalona por dos errores propios. Pues el Teruel a balón parado encajó los dos goles. Veía como de Pinilla, el segundo clasificado, se llevaba la victoria el pasado en domingo. El Sporting Mahonés está pues ahí al filo de la navaja, a punto de caer en descenso, está con 39 puntos, decimoquinto, y es un rival pues que ahora mismo está a tiro de 6 del Teruel, y sin duda ganar sería interesante, no por el riesgo que tiene el Teruel de caer en descenso, ya que pues ahora mismo saca 12 puntos al descenso directo, pero sí pues por dejar prácticamente a un rival ya en el camino en ese posible sufrimiento al final. Y por último nos vamos a ocupar de la tercera división. Estos serán los horarios para la jornada 35. Por delante nos quedan, contando esta, solo 12 puntos para que concluya el campeonato en tercera. La jornada se va a jugar a caballo entre el jueves, el día de Jueves Santo, y el domingo, el grueso de la jornada para el jueves, con estos emparejamientos, todos por la tarde. A las 5, Sariñena-Villanueva, mismo horario para el Barbastro Egea, Santa Isabel Utebo, también a las 5 de la tarde, Tauste, Real Zaragoza B, Sabiñánigo Valdefierro y Tarazona-Pomar. El partido que empezará más tarde será en el Nuevo Los Olmos, Binéfar-Giner Torrero, a las 6 de la tarde. Y el resto de la jornada, tres partidos se disputarán el domingo para cerrar esta jornada 35. A las 12 del mediodía del domingo, Ebro-Altorricón, y a las 5 de la tarde, Monzón-Mayén y Andorra-Atlético-Calatayud. Nosotros, el jueves será nuestro día de retransmisiones. A partir de ahí también guardaremos descanso durante la Semana Santa para pues cargar pilas, que también vendrá bien un fin de semana pues que todo el equipo de Punto Radio pueda descansar. Pero antes, el jueves desde las 4:30 les acercaremos en directo los encuentros Barbastro Egea y Binéfar Giner Torrero, y conexiones con el Sariñena Villanueva y también el Tarazona Pomar durante toda la tarde. Los resultados al momento de esa jornada, de esos partidos que se jueguen en tercera división, pues los tendrán en las distintas rondas informativas aquí. No habrá preferente, primera ni segunda regional, porque, pues, entre otras cosas, si lo hiciesen, jugarían el fin de semana y, pues, en Semana Santa. Ahora se lo contaremos, porque vamos a abordar estas categorías: preferente, primera y segunda regional, descansan, guardan fiesta por Semana Santa, salvo algunos partidos como ese Atlético Sobrarbe, la FUBA en primera regional, que al igual que otros que después les comentaremos, se van a aprovechar para jugarse en este puente de Semana Santa y así poner al día la competición. Recuerden, día de Jueves Santo, desde las 4:30 en directo, el marcador en punto de Punto Radio, a través de las ondas del 107.8 y también en internet en cdaltorricón.com. Ahí ya en internet pueden escucharnos en directo al momento lo que les estamos contando en los programas del fin de semana y en estos de lunes, martes y viernes. Publicidad, y ya con Nacho Moscoso abordamos lo que es el grueso de nuestro programa, la regional preferente, donde hoy destacaremos a Fernando Rivas, el presidente del Robres, y estaremos con Manolo Tena, el entrenador del Peñas Orcenses. El Robres ganaba 2-1 al Oliver, se coloca primero de la preferente, y el Peñas Orcenses ganaba 4-1 al Monzarbarba, colista del grupo segundo de la preferente, y todavía sigue soñando con mantener la categoría.